y más. Cumple perfil terrorista y criminal. No nos cabe duda, tenemos que disparar. Esto se llama inteligencia militar. Ahora que estamos, lo vamos a interrogar. No hay más.